Mucho heavy rocking esta noche en la que te ofrecemos una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la número 1643. ¿Qué tal estás? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido a Con Fuerza Heavy una semana más y como siempre venimos cargaditos de estrenos discográficos, de novedades para compartirlas contigo. Vamos a ir pues desgranando algunos de los temas más recientes dentro del rock y el metal, de todos los estilos que nosotros tratamos aquí en este programa. Como siempre, sobre todo la atención la centraremos en esos estrenos discográficos. Y bueno, tiempo ahora también para recordar alguna de esas canciones que tanto nos gusta. Hoy, precisamente para comenzar, para arrancar esta edición 1643, en la que, por cierto, también tendremos entrevistas a bandas que están publicando nuevo disco, hoy quiero ofrecerte el nuevo lanzamiento de Honeymoon Suite, que acaba de ver la luz y que se incluirá en un futuro nuevo disco de esta formación, un nuevo disco para el que todavía tendremos que esperar un poquito, hasta el próximo mes de julio, el 25 concretamente, se publicará ese nuevo álbum, pero del que nosotros ya estamos en condiciones de ofrecerte este nuevo sencillo. Ever Leave You Lonely es lo nuevo de Honeymoon Suite. Así arrancamos la edición 1643 de Con Fuerza Heavy. I wanna feel you rise. One more time. Honeymoon Suite, hoy en el arranque de esta formación y la siguiente, que comparte, por cierto, sello discográfico. Se llaman Skardats. Se han publicado, no sé si son cuatro o cinco, cinco singles, sí. De anticipo de lo que en tres semanas tan solo se convertirá en Souls, el nuevo disco de la banda. Este es el nuevo single. Skardats, con ese quinto single ya de lo que va a ser en tres semanitas tan solo el nuevo disco. Firewind es la banda de Gus G. Bueno, pues Gus G se ha unido a Ronnie Romero en esta nueva canción que han llamado My Premonition. Yeah. menuda fiesta de folk metal que te forman así en un segundo, casi sin darte cuenta. Los Sapere Aude, que están presentando Sante Demonis, el nuevo disco, el nuevo EP concretamente, que acaban de publicar recientemente y que hoy les va a convertir en protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Van a ser protagonistas hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. En unos minutitos hablaremos con ellos, con Sapere Aude, con este nuevo lanzamiento que acaban de publicar y que se llama Sante Demonis y que estamos pues ofreciéndote hoy aquí en el Con Fuerza Heavy y que ya hemos ido escuchando también en las semanas previas. Pues ahora en unos segunditos estamos haciendo tiempo para que David nos pueda acompañar. En unos segunditos estaremos con ellos y hablaremos de este nuevo disco. Bueno, pues mientras hacemos tiempo a que llegue David y echarle un ratito con nosotros, vamos a escuchar uno de los temas del último disco de Arch Enemy. We'll be right back. Buah, suena potente, ¿eh? El último de los Arch Enemy. Bueno, pues venga, que decía yo que estábamos ahí haciendo tiempo esperando a los Apere Audio. Pues vamos a charlar con ellos. Debe de estar escuchándonos ya al otro lado de la línea David de Sapere Aude, que están presentando este nuevo EP. Vamos a comprobarlo. David, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo va por ahí? Pues perfecto, perfecto. Encantados de tener este ratito para charlar contigo. Y bueno, para que nos cuentes cositas de Sant Edemonis, que es el nuevo EP que estáis publicando ahora. Está recién sacadito, son 6 temas al estilo de la banda, ¿no? Un poco continuación de lo que habíais estado haciendo hasta ahora. Sí, la verdad es que ha sido un poquito complicado porque la temática ha sido un poquito diferente, pero bueno, sí. Ha estado muy chulo componer todos estos temas. ¿Cuánto tiempo ha llevado? ¿Cuánto tiempo habéis invertido en componer estas canciones a las que ahora nosotros estamos ya dándoles estas primeras escuchas? Pues si te soy sincero, no lo podría calcular exactamente, pero diría que unos 3 añitos. Uh-huh. Porque claro, es que van extendiéndose un poquito, de que empiezas ahora, lo dejas un poco, coges otra canción... Pero sí, unos 3 añitos, sí, yo diría. Uh-huh. 3 añitos, efectivamente, pues muy bien. Y bueno, para aquellos que quizá ahora, en esta ocasión, es de las primeras oportunidades que tienen de escuchar vuestra música, ¿cómo podemos definir a Sapere Aude? ¿Cómo les contamos qué hacéis y cómo arrancó esta historia, cómo arrancó esta aventura? Es una pregunta que también nos hacemos nosotros. Pero sí, bueno... La gente nos suele comparar con grupos estilo Mago de Oz, Sauron... Bueno, nosotros solemos decir que hacemos una especie de folk metal con algún tinte así como neoclásico. Pero bueno, también cogemos un poquito de notas así del blues, porque nuestro bajista era, pues eso, así como muy rollo setentero, ochentero. Y luego, bueno... Cogemos, yo creo que notas del metal clásico, las construcciones son un poco más modernas, las letras, bueno, tienen una ambientación así un poco más clásica, como se notará un poco en las letras escuchándolas. Uh-huh. Y bueno, la temática ha cambiado a lo largo del tiempo. Empezamos así como un rollo de crítica social y ahora con esta última etapa, que es la de Vincitomnia Veritas, en una primera etapa hicimos algo así... ¿cómo lo definiría? Bueno, la temática era basada en el agua y el fuego, con un poquito de desmitificación, y ahora pues hemos hecho un poco lo mismo, con santos y demonios, de ahí el nombre, y... sí, yo creo que es eso, santos y demonios, de aquí de la cultura valenciana, del folclore valenciano, que la verdad es que son poco conocidos. Y bueno, hemos intentado contar un poquito para acercar un poquito esta historia a la gente. Es verdad que hacéis una música muy, muy, muy divertida, que sirve perfectamente, pues claro, eso, para bailar, para pasarlo bien. Un clarísimo ejemplo es Son Primavera, esta canción que estábamos escuchando ahí de fondo mientras conectábamos contigo, y que además se elegía también como single del disco. Música folk, como tú has apuntado, con heavy metal, con muchos estilos también ahí mezclados, con mucha instrumentación, pero sobre todo con mucha raíz de la tierra, ¿no? Con algo muy, muy, muy personal. Sí. La idea era, sí, un poquito, sobre todo en este CD, enfocarlo a, bueno, en general, pero concretamente en este, al folclore valenciano. cosas así como demonios, o sea, que es en relación al Butoni, las fallas, San Dionís. Sí, era un poquito la idea. Este EP que acaba de publicarse, este Santos y Demonios, Ante Demonis, lleva un subtítulo que se nombra como dos, o sea, como segunda parte. Sí. Quiere decir que hay una primera, claro. Claro, es que eso ha sido un fallo de comunicación nuestra, que lo veíamos un poquito como asignatura pendiente. La primera parte era Quaigniske, que era justo el EP anterior. Sí. Uh-huh. La idea es que es como un poco transversal, como la... Victit Omnia Verita significa la verdad lo vence todo, sí. Si no recuerdo mal. Eso es que lo lleva un poco más el violinista, que es el de la parte de la historia. Pero sí. Y la idea es que la primera parte hablaba de... pues cosas, por ejemplo, de Sangre y Sal, que hablaba de Targut y alguna historia de, bueno, sí, de las costas valencianas y demás. Y luego esta parte, que es ya más de folclore en relación a las bestias, y como Butoni, o los santos como San Dionís. Musicalmente hay pues también una relación muy directa entre ambos EPs. Han pasado, pues tú apuntabas efectivamente, 3 años más o menos, ¿no? entre ambos discos y la composición pues se ha extendido también en ese periodo. Yo entiendo que hay muchas reminiscencias a la banda, al sonido vuestro propio personal, pero tú notas, por cambio, diferencias, notas que algo ha cambiado con respecto al Aqua. Sí. Hay una cosa muy clara y es que vimos que en Aqua se nos fue un poco la olla a la hora de componer. Hicimos cosas muy complicadas a la hora de tocarlas y la verdad es que es muy divertido de tocar, mucho, mucho. Pero claro, a la hora de ensayarlos era como un proceso exageradamente minucioso de esta parte va aquí. Incluso gente que toca en grupos complicados nos ha dicho que a lo mejor era un poco demasiado complicado. Entonces, uh-huh. CD lo hemos intentado simplificar un poco. ¿Dónde lo habéis grabado, el disco? Este CD, pues no te podría decir el nombre del estudio porque se me olvidó completamente. Te lo tendría que consultar con mis compañeros. Ahí en Valencia, ¿en Valencia lo grababais? Sí, aquí en Valencia, sí. Claro, es verdad que yo, por ejemplo, estaba leyendo así un poquito sobre las letras también y es que ya directamente invitan a eso, ¿no? A ese folk metal que... piratas bereberes en las costas valencianas, novelas como la de Tirante el Blanco, en fin, cosas así que invitan mucho a eso, ¿no? A ese estilo musical que vosotros practicáis. Sí, sobre todo este CD lo hemos querido hacer más bailotero. Porque vimos que la primera parte era como muy seria, muy canciones estilo Sugar el Devastador, que era muy cañera, sí. Muy rollo power metal del de toda la vida. Y este lo hemos querido hacer, pues eso, más folky, más bailable, darle más protagonismo, mucho más protagonismo al violín. Sobre todo porque muchas veces el pobre pues lo dejamos ahí como haciendo melodías que no son tan jugosas para él, ¿no? Como otros grupos. Y pues sí, lo quisimos hacer así, la verdad es que en los escenarios parece que se ha notado bastante. La gente se lo goza bastante, sí. Sois muchos, sois 7 sí. Componentes. Me imagino que es una dificultad añadida, ¿no? Por ejemplo, cuando tenéis que tocar en una sala que no sea demasiado grande, con el escenario un poquito reducido, hay que hacer un poco Tetris, ¿no? Para poder encajar sí, todos ahí. Es algo que nos preguntan recurrentemente, porque nos preguntan que cómo gestionamos el tema. Bueno, pues nos apretamos y finalizamos. Y ya está, ¿no? A ver, 10 y pico. Sí. Sí, efectivamente. Además hay que adaptarse a cualquier escenario y porque imagino que ganas de tocar tienen muchísimas. Es verdad que esa Sapere Aude suena genial en disco, pero yo pienso que vuestro fuerte seguramente estará ahí en el directo. La verdad es que desde la pandemia hasta ahora, que es cuando cambiamos un poquito el chip del tipo de... Bueno, básicamente es cuando sacamos el segundo CD. Yo creo que sí, los escenarios los enfocamos de manera diferente y ahora es bastante más fiestero. Uh-huh. Antes a lo mejor un poco más serio, yo creo que sí. Yo creo que la gente se lo pasa muy bien, incluso sin saberse las canciones, las letras. Es que, claro, es que además, efectivamente, como decíamos antes, es una música que invita mucho a moverse, a no parar. ¿Qué planes de escenario tenéis de cara a este verano y sobre todo también al próximo otoño? Bueno, el verano va a ser un poco de descanso porque el calor no lo llevamos muy bien. Porque de hecho muchas veces grabamos videoclips en verano y es horrible el tema del calor. Y bueno, luego para el otoño ya pues se irá viendo un poquito. Luego además el verano, la complicación que tiene siempre añadida es que no hay salas para tocar, es todo prácticamente festivales y es la dificultad, ¿no? Siempre más quizá eso, a dejarlo de cara al otoño y hacer salas. Sí. Además, hasta ahora hemos tenido siempre, este año no, pero anteriormente siempre nos ha complicado un poco la cosa por temas de orquestas y demás, de algunos de los componentes. Uh-huh. Y ya como que nos habíamos habituado a no tocar en verano, ya un poco el tiempo de descanso. O sea, que varios miembros de la banda vais compaginando también, ¿no? Otras historias. Actualmente ya no, pero anteriormente sí, ya te digo, es como un tiempo de relax. Uh-huh. A lo mejor para componer, quedar para tocar en ensayo y eso, pero nada de conciertos. Uh-huh. Bueno, alguno ha salido, pero es bastante raro. Es verdad que esto está recién publicado, se ha editado con el sello Argates Record. Bueno, otras posibilidades, ¿no? También con el respaldo del sello de llegar a más gente. Sí, la verdad es que desde que estamos con el sello nos han ido saliendo, bueno, más reviews, más gente lo ha escuchado. Nos ha salido también alguna entrevista, más en formato escrito y eso, pero sí. Y sí, la verdad es que algo lo hemos notado, claro. Bueno, ahora os llegarán todas las entrevistas de golpe, ya te lo digo yo. Ya. Me imagino. Nosotros empezamos a abrir un poco la veda y aquí en el Comforza Heavy, pero seguro que van a empezar a llegaros un montón de golpe cuando empiecen todos los medios a llamar. También muchos paran ahora de cara al verano, pero seguro que van a llegar muchas. Y nada, vais a tener que hacer esa labor. Ahora los músicos ya no sois solo músicos, ya tenéis que saber de redes sociales, tenéis que saber de plataformas digitales, tenéis que saber de todo, ¿no? De publicar, de hacer videoclips, de mil cosas, ¿no? Aparte de tocar un instrumento. Sí, José. La verdad es que menos mal que hay gente dentro del grupo que sabe estas cosas porque... ¡Wow! Y además con la dificultad, que muchas veces es verdad que no se termina de valorar el mucho tiempo que hay que dedicarle a una banda que le tienes que quitar a tu vida personal. Sí, esto lo he oído en muchas profesiones. Bueno, llámesele profesiones o no, pero en las que implican redes sociales, en las que siempre se ve el frente, ¿no? Como tú delante de la cámara, por ejemplo, la gente que se dedica a YouTube y estas cosas, que luego el tiempo detrás es como ser profesor, que tú lo ves ahí en clase, pero luego cuando corrige exámenes o prepara... Exacto. Yo eso no lo ves. Sí, exacto. Eso no, mira, lo puede decir algún miembro del grupo. Es un ejemplo muy claro también, es verdad, eso cuando se dice eso. Vaya semanita ahora, otra vez están los profesores de vacaciones y luego no se dan cuenta de que en esos días de vacaciones lo que tienen es una torre así de alta de exámenes para corregir. Eso es cierto también, es verdad. Pues os deseamos muchísima suerte, David, que os traiga muchas alegrías este nuevo disco. Que la banda siga afianzándose y siga dando pasos hacia adelante y que en definitiva sigáis disfrutando vosotros y haciendo disfrutar al público, que en esto de la música al final es de lo que se trata. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por dedicarnos un poquito de vuestro tiempo, la verdad. Es un placer, es un gusto haberos tenido aquí en el programa por primera vez, es la primera vez que pasáis por el Comforza Heavy, pero seguro que llegarán otras muchas más detrás. Un abrazo, David, muchas gracias. Un abrazo gigante. Hasta luego, Julián. Esto se llama The Monies y es lo que abre el nuevo EP de Sapere Aude. Ya sabes, se llama Sante The Monies. Ilustrar. Pues ya sabes, no lo olvides, se llaman Sapere Aude y están presentando este nuevo lanzamiento. Arrancaron en 2011, es una banda que ya está consolidada, que ya lleva bastante tiempo, y ahora, 3 añitos después de su anterior EP, publican este nuevo sencillo, perdón, este nuevo mini álbum con 6 temas. Con sencillos como Son Primavera y como Demonis, esos temas que acabamos de escuchar. Bueno, pues ahí les dejamos a Sapere Aude. Seguimos en esta edición 1643 del Con Fuerza Heavy. Narcissus, o la falta de confianza en uno mismo. We Can Divide by Zero es la banda que nos trae este nuevo tema, Narcissus. Explorando la paradoja de la perfección digital. Fantástico, ¿eh? El nuevo tema, sí señor. Bueno, más, mira, fueron una de las grandes revelaciones del año pasado. Dicen de ellos que han sido un destello repentino de brillantez en los cielos apagados del black metal atmosférico. Un clásico instantáneo que hechizó a todo aquel que se cruzó en su camino. Desde entonces, muchos los han buscado, atraídos por una fascinación creciente hacia un proyecto descrito como especial, distinto e hipnótico. Una rara anomalía en una escena ahogada en ecos sin vida e imitaciones vacías. Se llaman Eternal Dissonance. Y la pasada semana han puesto en circulación su nuevo disco, Así suenan desde Mallorca estos black metaleros. extenso tema, como todos los que componen el disco, pero es una maravilla. He disfrutado muchísimo con este disco, ¿eh? Y te lo recomiendo. Eternal Dissonance. Desde Mallorca. Ahí estaban, directos al Con Fuerza Heavy, en un disco que ha visto la luz esta pasada semana. Bueno, de ellos nos vamos a acercar a unos clásicos, a los Biohazard, que acaban de publicar también nuevo tema. Así suenan. Forsaken, sí señor. Biohazard. Hablando de clásicos, esto se llama Run It Down. Judas Priest estuvieron ayer mismo en el Resurrección. Y hoy aquí, en el Con Fuerza Heavy, con uno de mis discos favoritos de los Judas. Run It Down, así suenan. Face with the death of a face. Rain It Down, los Judas. ¡Qué tiempos gloriosos! Bueno, ni tan mal tampoco, ¿eh? El último disco es sensacional. La energía muchas veces no tiene que ver con la edad. Vacío, acaban de publicar un nuevo sencillo, un tema que se llama Fuego. Y del que acaban de publicar el videoclip. Te recomiendo que le eches un vistazo en YouTube. Un poquito de fuego con los Vacíos, que acaban de presentar el videoclip para este nuevo sencillo que ya publicaron hace algunas semanas y que estamos ofreciendo aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, hablando de nuevos sencillos, ha visto la luz. Llévame. Esto, Llévame. Grabado en vivo, en directo, en La Riviera. 30 años, sí señor. 30 años tras el apocalipsis, el nuevo directo de Leo Jiménez. En este Llévame está Zeta y está Patricia Tapia. Tú mi luz, Patricia Tapia. Zeta. Leo. Juntos. Llévame en directo en la Riviera. 30 años tras el apocalipsis. Lo nuevo de Leo en directo. Pues así es como sonaba. Tiempo para escuchar a Ara Solis. Este es el último tema que ha publicado la banda. Se llama Poems in Time. We'll be right back. Ara Solis, el último tema que ha publicado la banda y que hoy te ofrecíamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, vamos a continuar con más temas, vamos a seguir disfrutando de la mejor música y lo vamos a hacer precisamente ahora mismo recordando una canción que en su momento publicaron, System of a Down. Chao, soy de los System of a Down. Más cuidadito si te coge Greta Thunberg. Eso es lo nuevo de Los Peluqueros de Punset. Polo Norte, con el calentamiento no hace falta abrigarse. Quiere poner más tiendas, ha comprado solares. La moda veraniega ha llegado a sus hogares. No hay más que ver el Ganges, después nos trae la moda, faldas para esquimales. Pingüinos a la sombra, buscando no quemarse, los osos se depilan, todo el pelo con láser. Si te coge Greta Thunberg, La llevamos escuchando ahí unos días y ahora después la vamos a escuchar entera. Pero quiero que nos detengamos un momentito para hablar de este tema y para hablar de los proyectos más inmediatos que tienen los peluqueros de Punset. Ha visto la luz esta canción con los Catalina Grande. Y para el futuro próximo seguro que hay muchas más cosas. Mikel nos las va a contar. Mikel, muy buenas noches. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estamos? Bien, bien, yo bien. Bueno, pues nosotros encantados de volver a hablar contigo. Como la última vez que hablamos estabais presentando La Venganza de los Pacifistas y ya hace que hace un año y poco, ¿no? Sí, sí. Más o menos, ¿no? Más o menos. Sí. Estaba haciendo memoria porque no me acuerdo muy bien. Pero pues, sí, ya. Desde principios del año pasado. Por sí. Eso digo, que como ya ha pasado tiempo más que suficiente para hacer balance, cuéntanos, ¿se han cubierto las expectativas que pusisteis en el disco? Pues sí, sabemos que es un disco que ha gustado mucho. Nos lo han comentado mucha gente, la verdad. Que se notaba pues como el sonido, una mejoría en la calidad del sonido, también por otro lado las canciones, como bueno, esto que se suele decir, ¿no? De que vas ganando madurez como banda, pues, sí. Pues siempre me ha sonado un poco raro cuando lo oía en otros grupos, pero debe ser que es verdad. Un poco como un melocotón ahí, ¿no? Vas un poco ahí cogiendo, te vas madurando, vas cogiendo un poquito de color también. Yo no sé si es madurez o qué es, pero la verdad es que a mí me encantó el disco, fue para mí personalmente de lo que más me ha gustado de los peluqueros hasta ahora, y es una banda a la que hemos seguido aquí en el programa pues prácticamente desde el principio. Cuando uno saca un disco, la mayoría de las veces el objetivo que se marca es, bueno, lo primero que llegue al mayor número de gente posible, pero sobre todo tocar mucho, ¿no? Que es un poco la excusa de perfecta de tener que presentar canciones nuevas. Eso se ha cumplido, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros no somos una banda que se caracterice por hincharse a tocar. No hacemos muchísimos conciertos, pero porque hay veces que por trabajos y demás tenemos que escoger a ver a qué podemos ir y a qué no. Entonces, lo bueno es que sí, que ha sonado bastante el teléfono. Entonces, hemos podido escoger bastante bien y hacer lo que queríamos también y como no nos gusta quemarnos tampoco, porque al final tú tienes tu trabajo, que es de lo que comes, no somos músicos profesionales, entonces al final quieres hacerlo con gusto y el día que vayas a tocar, quieres ir con todas las ganas. Sí. Además, 100%. Me gusta mucho eso, ¿no? De que efectivamente, hombre, si uno depende única y exclusivamente de esto, porque no hay otra cosa, pues lógicamente tiene que hacer el máximo posible para llenar el bolsillo, está claro, y para comer todos los días. Pero si uno no depende única y exclusivamente de esto, sino que lo hace porque de verdad le gusta, porque es su pasión también, ya que ya son unos cuantos años con el grupo, pero te permite elegir, joder, pues ni tan mal, ¿no? Claro, es que de esta manera sí que lo disfrutamos totalmente. Claro. O sea, no hay compromiso, no hay obligaciones, es que queremos hacerlo y lo hacemos, y lo disfrutamos, vamos, se nota muchísimo, vamos. Años atrás, con otra banda anterior, recuerdo que sí, que buscábamos ir a todo lo que se moviera y llegaba un momento que te pegabas unas palizas. Recuerdo una vuelta de un concierto a las 5 de la mañana, casi salirnos de la carretera porque estábamos agotados. No, o sea, eso decidimos que no se iba a volver a hacer de esa manera. De todas formas, hay cositas, ¿eh? Porque yo estaba viendo ahí que habéis estado en Valladolid, que habéis estado en Cantabria, que habéis estado en Palencia y ahora, por ejemplo, para este mes de julio ya hay cositas, ¿no? Veo también que vais a estar en Burgos. En fin, me refiero que es verdad que sí. Se va seleccionando, que se va eligiendo, pero que van saliendo cosas y que la banda, en definitiva, parada no está. No, tenemos, por ejemplo, el 4 de julio en Aguilar de Campoo, que se hace un festival que se llama Galleta Rock. Sí, claro, tenía que ser de las galletas, efectivamente. Claro. Entonces estamos en la previa, al día anterior. tocando en, allí en Aguilar. Y luego el 18 de julio en el Tres Parroc, que es al norte de Burgos, un pueblo por allí. Nada, estaremos ahí con Coma y con Catalina Grande, el Piñón Pequeño. ¡Claro! Que ya, como somos amiguetes, pues nada, nos lo montaremos ahí, no sé yo, a lo mejor hasta hay que juntarse un poco ahí en el escenario, un poco, ya veremos. Hombre, la verdad es que sería fantástico. Mira, hace muy poquito que han pasado por aquí por el programa los Catalina, que están presentando el disco nuevo. Bueno, pues ya que los has nombrado tú, cuéntanos cómo surge esta colaboración, la de Si te coge Greta Thunberg. Pues de haber tocado juntos varias veces y de que hay feeling. Hay veces que con bandas pues notas que llevas un rollo parecido, que hay cachondeo también entre bambalinas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Y nada, te caes bien y punto. Y con esto nos ha pasado. Nos ha pasado también con más gente. Hay otros que al revés, que te defraudan bastante. Y entonces dices, pues mira, tú por tu lado y por el mío. Por esto no te voy a preguntar, que te pongo en un aprieto. No merece la pena. No merece la pena, efectivamente. Pero sí por la gente que cae bien, ¿no? Como los Catalina, que son fantásticos, que ya te digo que el otro día además nos reíamos mucho con la presentación del disco nuevo. Y está creciendo mucho, ¿eh? Como banda. Y luego sí. Me ha llamado mucho la atención porque esto que dicen mucho, ¿no? Cuando habla Chenoa en el programa este de la tele de Tu cara me suena, esto de que cantan, que dices eso mucho de ha empastado muy bien, ¿no? Los peluqueros y Catalina en el tema ha quedado genial. Pues gracias, yo creo que sí. Es que a mí, yo me lo imaginaba en la cabeza, yo digo que sí que pega esto, o sea, no. Encajamos bien, sí, sí. Además, un poco también con esa sensibilidad que tenéis los peluqueros con temas así de plena actualidad. En este caso, algo que me llamaba mucho la atención porque decía, la promoción que se ha hecho decía, ¿qué ocurriría si una ecologista como Greta Thunberg se encontrase de frente con el magnate de la industria textil, Amancio Ortega, ¿no? Y es un poco el pistoletazo con el que arranca esta canción. Claro, es que mi cabeza funciona un poco rara. Y es que me imagino esas cosas. Por eso escribo esas canciones. Un día estoy así en Bavia y de repente digo, joder, ¿cómo molaría que se encontrara Greta Thunberg a este? Digo, le iba a meter una hostia. ¡Claro! Efectivamente. Esta canción, ¿es porque apetecía sacar ahora este single o esto forma parte de un proyecto más amplio? Me refiero, ¿esto es un primer single de lo que después vendrán más? Sí, lo que pasa es que todavía... A ver, lo que ha sucedido es que lo que decías al principio... ha habido cambios en la formación, porque el batería que teníamos de toda la vida, pues ya por motivos personales ya dijo, mira, voy a dejar la banda, y bueno, que quedamos como amigos, genial, pero tuvimos que buscar sustitución. Entonces, ya ahí nos lanzamos a la piscina a decir, de meter un miembro nuevo, si arriesgamos, metemos otro más, que coja el bajo y yo me libere y me dedique solamente a cantar, a moverme por el escenario, a animar al público, que es algo que siempre había tenido ganas, pero nunca me había atrevido a hacer. Y entonces, ahora mismo estamos en ese proceso, que hay dos miembros nuevos, sí, y estamos, lo que decías antes, empastando. Empastando, efectivamente. Empastando la banda. Pues de esto te entonces, quería preguntar yo. Efectivamente, se pasa de trío a cuarteto, entra no uno, sino dos miembros nuevos en la banda, y bueno, pues sucede esto, ¿no? Que poco a poco se tienen que ir haciendo también al grupo, vosotros a ellos y ellos a vosotros, y bueno, pues un poco replantearlo todo, ¿no? En el arranque hasta que esto esté, como decimos, empastado, ¿no? Va a ser la palabra de hoy. Hasta que esto esté bien mezcladito todo y bueno, ellos, como digo, se hayan hecho a vosotros y vosotros a ellos, pues pasa un periodo de aprendizaje mutuo, ¿no? Claro, es que antes nos mirábamos y ya estaba todo dicho en un escenario, ¿no? Y, claro, y sabíamos dónde íbamos cada uno, si había que parar, si había que seguir. Pero ahora esas cosas todavía se están limando. Entonces, en el escenario todavía estamos que tenemos que, bueno, comunicarnos más o ir encajando cosillas. Que funciona genial, que hemos pillado a dos personas que tienen nuestro mismo rollo, nos encajamos muy bien y estamos súper a gusto. Porque al final nuestro es un grupo de amigos y tiene que seguir funcionando así. Sí, efectivamente. Pero claro, sacamos una canción diciendo, venga, va, vamos a probar a hacer algo nuevo ya, los que estamos ahora, a ver qué tal sale. Y como nos ha gustado... Esto es lo que te quería preguntar también. ¿Esta canción nace ya con esta nueva formación? Sí. Sí, sí, sí. Esta no estaba... Ha aparecido así ya con la nueva formación. Uh-huh. Porque tenía así algún boceto, alguna cosilla ahí, pero bueno, de momento lo he descartado y he dicho, venga, hacemos algo nuevo, ¿cómo es capaz? ¿Cómo va a sonar esto nuevo ahora? Y bueno, no sé, creo que bien. Es verdad que tenéis un sonido muy, muy personal, que es muy vuestro, que es muy peluqueros, que a los que nos gusta la banda, cuando escuchamos un tema vuestro, pues ya identificamos, ¿no? Y eso... Creo, siempre lo digo, que es lo mejor que le puede pasar a un grupo. Pero ¿notas que por ejemplo, con respecto a La Venganza, va tomando camino diferente el grupo o sigue todo igual? Pues todavía no lo sé. Por ejemplo, ahora esta canción ha sido muy, bueno, cañera, divertida. Pero no tengo ni idea... Creo que ellos, los nuevos, se han adaptado mucho a cómo era el grupo. Entonces, creo que no va a cambiar mucho. Habrá toquecillos, que al final siempre cada uno aporta su toque, pero la esencia creo que va a seguir siendo la misma, porque ellos se han adaptado, se han acoplado perfectamente. Porque es que les gustaba lo que hacíamos. Sí. O sea, ellos ya conocían a la banda, claro. Sí, sí, sí, sí. Entonces, nada, en cuanto les dijimos, pues sí, ¿quieres tocar con nosotros? Sí, no tardaron ni... O sea, no, que de autotune y reggaetón y todo esto, de momento no se ha dado por ahí, ¿no? No lo veo. No. Afortunadamente no. Afortunadamente. ¿Os marcáis plazos o no? Porque claro, esto está recién publicado, el single, pero... ¿Para hacer algo nuevo? Sí, me refiero a plazos para que haya un disco completo nuevo, porque es verdad que ahora se utiliza mucho el single, como hace mucho tiempo, ¿no? El ir publicando temas y luego incluso, pues eso, cuando haya unos cuantos... coger y juntarlos todos en un disco. ¿Vosotros marcáis fecha para LP o preferís ahora seguir este camino de single? Nosotros siempre trabajamos sin presión. Es como lo que nos vaya apeteciendo, la verdad. Entonces, en este caso, cuando acaben esta tirada de conciertos, supongo que compondremos algo más. Y es que tampoco estoy seguro de lo que quiero del todo, porque... Como vamos a cumplir 10 años como banda en el 2026, pues hasta me apetece grabar un directo, pero no sé si va a ser muy ambicioso para nosotros, no lo sé. Pero bueno, tengo esa idea ahí en la cabeza, pero no sé si lo podremos hacer o no, pero bueno, si no, más singles saldrán. Ahora, un disco completo, pues no lo sé. Es que estamos en un tiempo así, ¿eh? Me refiero a lo de la música. El otro ya ni lo miro. El tiempo así a ya. Nivel de noticias y demás, esto no quiero ni mirarlo. Pero en el mundo de la música está un poco así, ¿no? Las bandas pues van un poco así también en el día a día, ¿no? No hay como antiguamente, que parece que uno se marcaba unos planes así muy claros de decir, para el 2026 disco nuevo, luego gira de 6 meses y nos metemos en el estudio y tal. Esto ya ha cambiado también un poco. Sí, yo creo que sí, que en general ha cambiado, pero vamos, para nosotros es fluir, vamos. Lo que va surgiendo, vamos fluyendo y ya está. Ahora mismo lo más inmediato es lo del 4 de julio en Aguilar de Campo, sí. Como nos comentabas. Luego el 18 de julio estáis en Burgos. Y bueno, pues imagino que también eso, como comentábamos antes, relajado, o sea, sin presión y a disfrutarlo, ¿no? Que es en definitiva lo que uno tiene que hacer cuando tiene una banda. Sí, hay más fechas por ahí en adelante, pero bueno, está sin confirmar. Seguramente que vayamos a Madrid otra vez este año, pues después de verano o así. Si es posible con la banda también de Birras Terror, que son muy amiguetes también. ¡Qué grandes son los Birras! Sí, y tenemos como una broma ya entre ellos y nosotros, que es como un pacto, un contrato firmado de que tenemos que tocar por lo menos una vez al año juntos. ¿Y lo vais cumpliendo? Porque, Sí, pero claro, tocábamos esa noche juntos y luego ya pues estamos toda la noche por ahí. O sea, es como quedar con unos amigos y correrte una juerga, pero encima tocando, ¿no? Claro, eso te iba a decir, que vosotros lo que hacéis es quedar para salir de fiesta. Claro. Bueno, pues no se me ocurre tampoco gente mucho mejor que los Birras, para salir de fiesta por ahí. O sea, que el plan es muy bueno. Mikel, muchísimas gracias por pasarte otra vez por aquí, por el Confuerza G, y por hablarnos este ratito del nuevo tema, de los planes de los peluqueros de Punset. Y nada, pues nosotros aquí seguimos atentos, muy, muy atentos a lo que vais haciendo para contarlo a nuestros oyentes y para disfrutarlo nosotros también personalmente, que yo estoy deseando que os dejéis caer un poquito más hacia el sur para poder veros en directo. Sí, porque es que encima el directo de este ahora con la nueva formación nos dice a la gente que ya nos conoce que hemos ganado. Es un plus el hecho de que yo me mueva libremente por el escenario. O sea, que es para verlo. Pues si antes molaba. Gracias a ti. Ahora por mucho. Con nosotros. Gracias, Mikel. Un abrazo muy fuerte y lo dicho, que vayan llegando muchas alegrías a los peluqueros. Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Pues ahora sí, la vamos a escuchar enterita. ¿Qué pasaría si se encontraran Greta Thunberg y Amancio Ortega, cara a cara, de frente, entera? Si te coge Greta Thunberg, son los peluqueros de Punset. Amancio Ortega está de expedición al Polo Norte. Con el calentamiento no hace falta abrigarse. Quiere poner más tiendas, ha comprado solares. La moda veraniega ha llegado a sus hogares. No hay más que ver el Ganges, después nos trae la moda, faldas para esquimales. Pingüinos a la sombra, buscando no quemarse, los osos se depilan, todo el pelo con láser. Pues ahí estaban los peluqueros de Punset, a los que les tenemos un cariño muy, muy, muy especial, que además han colaborado con otra banda a la que queremos mucho también aquí en el Confuerza Heavy. Los Catalina Grande, Piñón Pequeño, que hace prácticamente nada han presentado por aquí en el Confuerza Heavy también su música para mastines. Bueno, justo el día antes de ponerse a la venta el disco, se pasaban por aquí por el Confuerza Heavy y fue un gustazo tenerles en el programa. Bueno, pues estábamos escuchando esa colaboración de los peluqueros de Punset y de Catalina Grande, Piñón Pequeño, pues ¿por qué no vamos a escuchar ahora a los Catalina con esta canción que se llama Pudrirme en la ITV? Cuéntame, mi amor, si me esperarás o no.

Confrontación, el último de los S.A. que ya va teniendo un año, madre mía. Es que pasa el tiempo volando. Bueno, más cositas. Morgana versus Morgana han publicado también un nuevo sencillo. Y nosotros, bueno, pues estamos encantados de estrenarlo aquí en el Con Fuerza Heavy. El pasado 20 de junio han publicado Kintsugi, el primer adelanto de su próximo álbum homónimo. El tema abre una nueva etapa para la banda, con una propuesta sonora profunda, visceral y emocional, con más de 3 décadas de música, vivencias y transformación personal a sus espaldas. El grupo condensa en esta obra su evolución artística más madura hasta la fecha, inspirado en el arte japonés del Kintsugi, que es como se llama lo nuevo de Morgana versus Morgana. Bandaza que suena hoy en el Con Fuerza Heavy. Cicatrices son limpias, sin huesos que roer. ¡Qué Morgana versus Morgana. Temazo, ¿eh? Sí, señor. Qué pedazo de canción que acaban de publicar. Como prácticamente todo lo que hace la banda. Bueno, nos vamos a ir hasta el primer sencillo de lo que se convertirá pronto en el... Bueno, y tan pronto, en el próximo mes de septiembre. En el séptimo álbum de estudio de los Arsamandi. Vagabundo en el mar es el primer adelanto de ese séptimo disco de estudio. Se llamará Rumbo Norte. Verá la luz en el mes de septiembre. En Rumbo Norte la banda despliega 9 canciones con su esencia como precursores del rock castellano y con nuevos matices, ¿eh? Arriesgando. Ahí tienes Vagabundo en el mar, lo nuevo de Arsamandi. Sin rumbo, en mi inmensa soledad, envuelto en melancolía, me siento hundido. He perdido lo que más quería. Con paso vacilante emprendo mi camino hacia el mar. Delante está el horizonte, detrás una vida por olvidar. Pues ahí tenías la música que nos dejaban desde Vagabundo en el Mar, el nuevo tema de la banda de Dani Ayer. Están Ars Amandi preparaditos para que nos llegue en septiembre el nuevo trabajo discográfico. Pues ahí tenemos el primer anticipo, el primer adelanto. El pasado viernes ha salido a la luz el primer EP de una banda llamada Eden Snake. Ascension es el título de ese EP que ha visto la luz, que mezcla géneros como el metalcore y el thrash metal, y que, bueno, pues ya desde este momento podéis escuchar en todas las plataformas digitales. El EP se compone de cuatro temas, y este es uno de ellos. Ellos son Eden Snake. Hace apenas un par de semanas ha visto la luz el nuevo disco de Patheticus. Ya en su momento estrenamos aquí en el Conforza Heavy su anterior álbum, y ahora lo hacemos con este nuevo que se titula Sin Esperanza. Mundo Final es una de las canciones de ese nuevo disco de ellos, de Patheticus. Se llama destrucción, recorre. Pues ahí están Patéticos con Mundo Final, su nuevo disco. The 59 Sound tienen nueva canción, Over Under. La estrenamos hace un par de semanitas. Recurrimos de nuevo a este temazo. La Fuga tienen nuevo tema, acaban de publicar una nueva canción que se llama Este Blues, nuevo single para ellos, para La Fuga. noche entera navegando en tu colchón. Noche entera navegando en tu colchón. Este blues, el nuevo temita que han publicado La Fuga. Bueno, vamos a continuar con el nuevo single de Raúl Cabra y la Suki Band. Han publicado una nueva canción con un título así bastante directo. Se llama Follando con Fantasmas. Cuando los relojes amenazan a la oscuridad, cuando los bolsillos sueltan lastre, cuando los oídos dejan de escuchar y las bocas se empujan por hablarte, cuando la nariz es tu seguridad, tu amistad, tu corazón, tu escaparate, cuando la obsesión es querer olvidar y te olvidas que no puedes olvidarte, y el vaso demanda whisky y no hay manchas de carne. No hay nadie en este antro que se me parezca a ti. La hostia de realidad por la ventana, solo esta claridad de la mañana. La vida se acabó, llega la muerte. Este maldito sol me impide verte. Falta el diazepam y haces cola en la consulta de Morfeo, follando con los fantasmas que prescindieron de mí, arropado por la ausencia que no me deja dormir. La hostia de realidad tras la ventana, solo es la claridad de la mañana. La cama un ataúd, faltó la muerte. Este maldito sol me impide verte. Sol, esta mañana la puedo corregir con la persiana, pero la puta luz de tu mirada me falta y ahora ya no tengo nada. Este maldito sol, esta mañana, esta puta canción, esa mirada. Esa mirada, esta puta canción. Esa mirada, esta mañana, esta puta canción. Esa mirada, esta puta canción. Esa mirada, esta puta canción. Esa mirada. Raúl Cabra y la Suki Band. Bueno, hoy te voy a presentar también en el Con Fuerza Heavy, en esta edición 1643, en la que estamos ofreciéndote un montón de estrenos discográficos y en la que hemos tenido también entrevistas a bandas que están moviéndose y que no paran, como Sapere Aude, que han publicado un nuevo disco, o Los Peluqueros de Punset, que tienen también nuevo sencillo. En este programa de hoy también quiero estrenar el segundo avance del disco con el que Black Maracas lleva el stoner y el hard rock a su límite sónico. El próximo 4 de julio verá la luz este nuevo disco, y esto es como De esta manera es como suenan ellos. Black Maracas, Tear My Skin, segundo single, el 4 de julio, el disco entero a la venta. Black Maracas, Tear My Skin, segundo single, el 4 de julio a la venta el nuevo disco. Tras 6 años de ausencia, Dúnedain han estrenado Fénix, el primer single de adelanto de su nuevo álbum Érase, que verá la luz en el próximo otoño. Lo han grabado en Los Sonido 21 y en Rock Lab. La mezcla y los arreglos de Dan 10 de Tierra Santa. Dúnedain están de vuelta. Fénix. We'll be right back. Pues están de vuelta, ya sabes. Próximamente es un nuevo disco. De momento el primer anticipo es este. Fénix, lo nuevo de Dúnedain. Bueno, se ha publicado el primer single de lo que se convertirá pronto también en el nuevo disco de Las Legañas. Curiosamente, dicen, se trata del tema más corto del disco y dicen que también uno de los más contundentes. La letra nos cuentan que es una oda a los versos sueltos, a aquellas personas que se sienten sin rima y son probablemente únicas. Bueno, pues para todos esos versos sueltos que hay por ahí, así suenan Las Legañas. Nuevo tema, primer single de Cicatrices, lo que será el nuevo disco de la banda. Pues eso, el verso suelto de Las Legañas, que se convierte, como te digo, en el primer anticipo de Cicatrices, el nuevo disco próximo de la banda. Y estos son los Ratones Colorados con Inopiados, su último EP. Muchas veces ocurre que es imposible razonar. Ratones Colorados. No sé lo que quieres ni qué pretendes hacer. Ay, no sé lo que quiero. Ya sé lo que quieres, un cochecito y chale. Ay, sueños. ¡Ay! ¿Cuánto vale un sueño? Vas al final del túnel, lejos de la oscuridad. Nadie quiere hablarte, nadie quiere amarte. Yeah. Imposible razonar. Imposible razonar. Forma de amar, ser tóxica de manual. Yeah. calzoncito hinchado. Solución, lamiéndote los pies. Ay, lamiéndome los pies. Oh, no, no, no. Mentiras, no. No, no, no. Argucias, no. No, no, no. Puñales, ya sé lo que quieres. Solo por tu dinero ronroneas más y más. No ves el precipicio. Todos te sacan de quicio. Vas al final del túnel, lejos de la oscuridad. Nadie quiere hablarte, nadie quiere amarte. De manual y en tu mundo material ahí no cabe nadie más. Yeah. Imposible razonar, que lo dicen ellos, los ratones colorados, sí señor. A deshoras han presentado nuevo single, es este, Maldigo, con la colaboración de Cuchi Romero. En las dudas de papel, en el verso. eso que escribí. La lluvia y el café, las ganas de morir, en el ruido de su miel, solo escucho tu latir. Solo escucho tu latir. Y ahora que no sé qué hacer, si no te hago sonreír, no me digas que te vas a arrepentir. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A deshoras con Cuchi Romero, sí señor. Bueno, quienes han publicado su primer larga duración son una banda que se llaman Delirio y que quiero que conozcas, si aún no les conoces, porque merecen mucho la pena. Este es uno de los temas que han incluido en ese nuevo disco con la colaboración de Malonda, se llama En algún lugar. Delirio, se deben de convertir, es obligado, en uno de tus grupos favoritos. Suenan de maravilla, mira. Mientes, me perturbas cuando en ese rincón te veo a oscuras. Me amarga toda esta aventura. En algún lugar he sabido que el destino ha llamado a tu portal y te ha dejado en el camino. ¿Cuánto tiempo? Ya no quiero, me dejaste el corazón latiendo, observando solo el firmamento. Ya no formas parte de mi tiempo. En algún lugar he sabido que el destino ha llamado a tu portal y me ha dejado en el camino. ¿Cuánto tiempo voy a estar? Mi alma rota de entender que ya no volverás jamás. He vuelto yo a perder. ¿Cuánto tiempo vas a estar? Delirio, ahí están, presentando junto a Malondra ese nuevo temita, Malondra y Delirio, en algún lugar. Y estos son Caótico. Loco está el mundo, sí señor, ahí estaban los Caóticos, un mal sueño desde 25, el disco de celebración del aniversario, del cuarto de siglo ya para ellos. Echamos la vista atrás, mucho, mucho tiempo atrás. Nos vamos a Devuelto. Bienvenidos a Devuelto, bienvenidos. La ciudad de los estómagos vacíos. Bienvenidos con lo opuesto al destierro clandestino. Bienvenidos a Devuelto, bienvenidos. Bienvenidos a Devuelto, bienvenidos. La ciudad de los estómagos vacíos. Bienvenidos con lo opuesto al destierro clandestino. Bienvenidos a Devuelto, bienvenidos. Bienvenidos a Devuelto. Bienvenidos. El cartel de entrada ya lo advierte claro, que jamás nos gobernó ningún estado. Venid a hacer por jodido homenaje. acercado rotos, más que descosidos. Al más grande de los carnavales, donde disfrutamos afilando los puñales, despertando vómitos dormidos. Bienvenidos a De Vuelto, la ciudad de los estómagos vacíos. Bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino. Bienvenidos a De Vuelto. Bienvenidos a De Vuelto. La ciudad de los estómagos vacíos. Bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino. Bienvenidos a De Vuelto. Bienvenidos a De Vuelto. Bienvenidos. Piedra a piedra, trabajando de peones. Con las manos seguimos excavando. Madrigueras donde cicatrizan las heridas de las broncas callejeras que montamos. Bienvenidos a De Vuelto, la ciudad de los estómagos vacíos. Bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino. Bienvenidos a De Vuelto. Bienvenidos a De Vuelto. La ciudad de los estómagos vacíos. Bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino. Bienvenidos a De Vuelto. Bienvenidos a De Vuelto. Bienvenidos. Eso es todo, amigos, diría. Sí, señor, ahí estaban los Coma con aquel Bienvenidos a De Vuelto ya lejano. Bueno, y estos son los mexicanos Van Troy. Un buen recuerdo se llama esta canción. Thank you. Pantroi. Qué recuerdos también, ¿eh? Del temita este. Un buen recuerdo, así se llamaba esa canción. Bueno, ya sabes que Medina Zahara han emprendido el camino de regreso a casa. Lo dejan después de tantos años y de tan buenos momentos. Van a estar siempre presentes, claro que sí. Están haciendo una gira fantástica. Están tocando en un montón de ciudades. Si tienes oportunidad, no te lo pierdas, porque a lo mejor ya es la última. Córdoba. Cuando en la noche me quedo a solas, más de mil sueños se me amontonan y los recuerdos me hacen sentirte en mí. Desde la Sierra Guadalquivir, años de historia pasan por ti. Ciudad del mundo siempre bella y sin fin. Cuando despierto no me abandonas, siento mi sangre que por ti bota. Puertas abiertas de par en par a la humanidad. Córdoba, llegando al día tú me enamoras y por la noche me cruzas. Y con tu magia me haces soñar. Córdoba, cristiana blanca y reina mora. Paseo tus calles claveles y rosas, llenas mis sueños de libertad. Entre mis sueños paseo a solas por los rincones. Córdoba, sí señor. Córdoba, llegando al día. Los Medina, que se marchan, que se van, que lo dejan después de darnos tantísimas alegrías. Bueno, ya digo que siempre tendrán un hueco muy, muy, muy, muy grande en nuestros corazones. Pues terminamos por hoy, ha sido un placer. Fue la edición 1643 de Con Fuerza Heavy. La semana que viene más, aquí te espero. Un saludo de Julián Martínez. Hace siglos que he intentado sentir de